Van a servir para abordar el tema de hoy, que es introducirlos ustedes a los principales conceptos elaborados por la lingüística saussuriana. Y eso como una puerta de entrada, en primer lugar, al estructuralismo, ¿no? Lo que hay con Saussure es el nacimiento, la fundación de una lingüística estructuralista. Lo que pasa es que después ese modelo lingüístico, tanto en sus principios como en sus métodos, van a ser generalizados por distintos autores, sobre todo franceses, que son los que nosotros nos interesan. En Francia esto va a caer en manos de Lévi-Strauss, por el lado de la antropología, que ya van a ver qué clase de antropología es esa, qué clase de disciplina es esa y por qué es pertinente que nosotros acá hablemos de Lévi-Strauss. Va a ser retomado por Lacan e introducido, este modelo de la lingüística estructuralista introducido en el psicoanálisis, y otra vez van a ver, yo creo que ya por la clase pasada se puede ver ya por qué nosotros tenemos que hablar de psicoanálisis. Y después va a ser tomado por Barthes, y Barthes va a esbozar el proyecto de una sociología estructuralista. Y también Foucault, a su manera, como siempre, y también Bourdieu. Es muy difícil que los autores franceses y por lo menos una tradición de la antropología social británica, es muy difícil que hayan quedado indemnes después del impacto del estructuralismo. El estructuralismo es un movimiento, si ustedes quieren, podemos decir una palabra que no quiere decir mucho, transdisciplinario, tiene más que interdisciplinario, transdisciplinario, porque es un paradigma, ¿no? Y no va a dejar intacto en ninguna disciplina. Bueno, nosotros pensamos que si ustedes, que lo primero y lo más importante es que ustedes se familiaricen con este vocabulario y con esta sintaxis, una serie de conceptos y una articulación precisa entre esos conceptos, y aprendan a hablar estructuralista. Y cuando aprendan a hablar estructuralista van a ver que Bourdieu, van a ver que Barthes, por supuesto, Lévi-Strauss, Foucault, todos los que nombré son o han sido estructuralistas, ¿no? En el sentido de que han hecho un particular uso de este paradigma. Bueno, quería decir dos cosas, o tres, de antes. La primera es que si les di un panorama la vez pasada pesimista, es porque estaba enfermo. No sé en qué les quedó la. No sé cómo quedaron ustedes después, supongo que igual, pero. La idea de la cruzada contra el creativismo, la idea de la cruzada contra la posición imaginaria, la idea de la cruzada contra el espectador, la idea esa no era decirle que ustedes nunca van a poder hacer nada, sino todo lo contrario. La idea era tratar de mostrarles, o que empiecen, no sé si me lo vieron, que empiecen a ver, que pueden, que ya tienen herramientas para ser para creativos, y que pueden perfeccionar y acumular más herramientas, y pueden producir su propio discurso sociológico, en ese sentido pueden crear, pero que tienen que saber, sobre todo para poder crear realmente, que están creando al interior de una disciplina. Eso les quería decir. Estamos aprendiendo a tocar un instrumento, y ahora vamos a insistir 10.000 veces con esto. Hoy, sobre todo, Saussure va a dejar claro en términos conceptuales qué quiere decir crear. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Saussure, ¿qué quiere decir hablar? ¿Qué quiere decir hablar? Uno habla, si yo hablo. ¿Qué quiere decir hablar? Eso por un lado. Y por otro lado, me había quedado como pendiente, me parece, de cierre y de explicitación, ahí me agarró como una obsesiva, en relación al mapa conceptual que hicimos, que también tiene que ver con la clase de hoy, porque el mapa es, digamos, porque es un criterio de lo que es una disciplina, es un criterio de lo que es una teoría, y entonces ese criterio produce esa lectura que hicimos acá del título de esta materia. La idea era esta, la idea era que ¿qué es una teoría? Bueno, esto, una teoría es un lenguaje, es un discurso, más que un discurso, es un lenguaje, es una lógica, es una sintaxis o una gramática y un vocabulario. Y por lo tanto, es lógicamente primero en relación a los distintos tipos de teoría que puede haber, estructuralismo y postestructuralismo. Si esto es cierto, entonces el lenguaje, el deseo y la cultura van a ser cosas distintas en relación a el sistema que los define, al sistema que los define. Y en ese sentido, la carrera nuestra de sociología, a pesar de que pueda tener muchas deficiencias, etcétera, etcétera, es una que en principio me parece que es una carrera que está bien armada. Y ahí viene la otra cuestión que había quedado, me parece medio sugerida, pero yo la quería terminar de decir claramente. Yo les había preguntado qué es para usted la sociología. Bueno, de acuerdo con esto, la sociología es una disciplina científica, lo que quiere decir que es en primer lugar una teoría o un conjunto de teorías, pero habíamos visto que hay que decidirse para empezar a hacer sociología, alguna de las sociologías hay que hacerla, pero toda sociología es sobre todo una teoría, es decir, una serie de conceptos y una articulación entre esos conceptos que dicen cómo hay que ver, cómo hay que hablar, qué movimientos es posible hacer, qué movimientos no es posible hacer, qué es lo importante, qué es lo secundario, etc. Y entonces esa teoría las construye sus objetos y hay además, en relación íntima con esa teoría, una metodología. Entonces ustedes tienen en la carrera, ¿qué es lo que tiene? Tiene un tronco común que es historia del pensamiento sociológico, pero ¿qué es el pensamiento sociológico? Son distintos paradigmas. Distintos paradigmas, el durkheimiano, pueden llamarlo funcionalista si quieren, estructura funcionalista, el marxista, el interaccionista, historia de distintos paradigmas. Después tienen unas metodologías. En relación al paradigma en el que separen, van a ser las metodologías que ustedes van a poder usar. Y entonces finalmente lo que hay después son sociologías especiales. ¿Qué son las sociologías especiales? ¿Qué es la sociología? ¿Dónde cae en este mapa las sociologías especiales? ¿En qué nivel? Son tres niveles, uno, dos, tres. ¿En qué nivel caen las sociologías especiales? ¿Por qué en el último? No, pero no solo porque son correlativas en la carrera. No, porque vas a llegar al terreno a través de una. Claro, pero más, teoría social con una. Claro, pero además si vos pensás en los nombres de las sociologías especiales, ¿cuáles son? Urbana, cultura, deseo, cultura, juventud, familia, es decir, cada una de. En realidad, ¿qué tienen las sociologías especiales adentro? Tienen distintas teorías, distintas formas de abordaje de estos significantes, pero las distintas teorías, las distintas formas de abordaje del significante juventud, del significante del nombre. Juventud, cultura, deseo, no sé qué otra especial hay, delito. ¿Qué cosa? Religión. Religión, bueno, ¿qué va a ser la religión? ¿Qué va a ser el delito? ¿Qué va a ser la juventud? Va a depender de la teoría que lo define. De la teoría que lo define, no hay nada ahí como la juventud. ¿Ven? Entonces, eso cuando ustedes cursan la. No sé si se ven así las especiales. No sé si todas las especiales tienen esta teoría de la teoría y de la sociología. Pero si ustedes tratan de ordenar las materias que cursaron de esta manera, van a ver que se ordenan bien. ¿No? Y van a ver que en realidad, sociología de la juventud, hay cinco posiciones en la misma materia que ustedes leyeron, ¿no? Esas cinco posiciones, o cuatro o tres, se pueden reconducir, necesariamente se reconducen a un modelo que explica de manera más general qué entiende por sociedad, qué entiende por acción social, qué entiende por sujeto, que son las cosas que nosotros vamos a trabajar acá, en una teoría. En una teoría. Bueno, entonces, Saussure. ¿Por qué Saussure? Bueno, por un montón de cosas. Es verdad que el sol. Por un montón de cosas. En primer lugar, por una cuestión histórica vinculada al desarrollo de lo que a nosotros nos interesa, en primer lugar, que es el estructuralismo, ¿no? Y tiene que ver con esto que les decía. Saussure es ejemplar para los distintos estructuralismos que se van a desarrollar. Porque a pesar de que la lingüística era una disciplina que lo antecedía con mucho, a pesar de que la reflexión sobre el lenguaje es una reflexión probablemente tan vieja como la filosofía, ¿no? O incluso puede ser anterior, Saussure produce en su disciplina esa ruptura epistemológica de la que nosotros hablamos al principio y sobre la que insistimos tanto. Es decir, él encuentra que los practicantes de su disciplina, los lingüistas, hacen sus investigaciones sobre los distintos lenguajes, es decir, las lenguas naturales, los distintos idiomas, sobre alguna de las características de esos idiomas, sobre algunos de los problemas que se plantean en relación a ellos, y sobre todo en la época de Saussure también, la lingüística estaba dominada por el estudio de la transformación de los lenguajes. Entonces, Saussure se hace la primera pregunta, que es la que nosotros tratamos de hacer acá desde el principio. Está bien, pero hay que definir el objeto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el lenguaje? Esta pregunta que nos hacemos nosotros acá, que es imprescindible, bueno, está bien, vamos a estudiar los pibes chorros, vamos a estudiar la política, ¿no? El kirchnerismo, el liberalismo, lo que sea, bueno, pero ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Hay que definir ese. Es decir, hay que definir el objeto de esa ciencia. Y esa definición es una definición netamente teórica. Y comporta una serie de postulados que tradicionalmente se llaman postulados filosóficos, es decir, una serie de postulados iniciales que van a marcar el objeto de la investigación, el campo de investigación, van a permitir definir después los métodos, etc. Entonces, antes de ver tanto, dice Saussure, ¿qué es lo que cambia? No, más bien, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Hay que ver qué es lo que cambia, qué es lo que está cambiando. ¿Cómo podemos saber si es igual una cosa a otra si no sabemos qué es esa cosa? Entonces, lo interesante que tiene este planteo, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, produce esta ruptura, ¿no? Esta ruptura que tiene que ver con la producción de un objeto. Les digo rápidamente cuál es la ruptura y ahora lo retomo para después mencionar la otra cuestión. Saussure va a distinguir entre la materia, si ustedes quieren, de una disciplina y su objeto. Entonces, en el caso del lenguaje, la materia del lenguaje, lo mismo podemos decir de la sociedad, es multiforme. Si tiene, uno puede, a priori, incluso antes de haber definido su objeto, sospechar que tiene múltiples manifestaciones, que tiene múltiples fenómenos que corresponden a esa materia. Entonces el lenguaje es, por un lado, cómo hablan las personas, es por un lado con aquello con lo que se formas de expresión, por un lado un medio de comunicación, bueno, un montón de características que al principio aparecen como completamente desordenadas. Y lo que va a producir la teoría, es decir, lo que va a producir la definición del objeto, es por un lado la circunscripción de un campo, qué queda dentro y qué queda fuera de esa disciplina, de ese campo de estudio. Y por otro, cuál es la jerarquía de esos distintos fenómenos que quedan adentro, ¿no? Porque es esto lo que ustedes ya saben. Ustedes, antes de entrar a la facultad, ya tenían una idea de lo que es la sociedad, la familia. Tenían una serie de definiciones, lo que es la política. Digo, definiciones, la mayoría del sentido común, y si no, previstas por las distintas ideologías. Es decir, el mundo social es un mundo que está preinterpretado. Bueno, en el campo de la lingüística pasa lo mismo. Hablamos idiomas, conocemos determinadas construcciones del idioma, aunque sea intuitivamente, pero todavía no definimos absolutamente nada. Entonces, lo que yo les quiero decir es esto, que en realidad no es exactamente que cuando se produce un campo a través de la construcción de un objeto van a aparecer cosas absolutamente nuevas. Hay que ver qué es lo que uno entiende por nuevo, por distinto. Lo que va a pasar, lo que va a ser nuevo, es la forma en la que esas cosas que preexistían de alguna manera en nuestra cabeza, algunas no, algunas estaban en nuestra cabeza, va a haber descubrimientos que luego van a pasar a formar parte de nuestra cabeza, ¿no? Pero una gran parte del campo de una disciplina se produce articulando y jerarquizando, haciendo estos mapas conceptuales con la distinta información que ya existe. Pero esa distribución de la información, esa jerarquización y esa explicación, sobre todo, solo se puede producir teóricamente. Entonces, esto por un lado, este famoso dicen que es un giro copernicano, ¿no? Y en realidad la ciencia, por lo menos la ciencia del siglo XX, por lo menos en la tradición que nosotros estudiamos, tiene esta característica. Es lo que sucedió en epistemología como un método hipotético del mismo. Es decir, hay que trazar una serie de postulados, una serie de hipótesis, construir un campo y después ir investigando. La segunda cuestión, esto es ejemplar para el resto de las ciencias sociales. Sobre todo porque la lingüística, además, haciendo esto, eso es lo que dijo Marx. ¿Qué hace el estructuralismo con Marx? ¿Qué hace el Althusser con Marx? Agarra el campo textual que Marx es y lo pone en orden, está todo desordenado para una teoría nueva, un campo textual como los fenómenos sociales o como los fenómenos lingüísticos, están completamente desordenados, no jerarquizados, no creemos en realidad. La verdad es que Althusser no cree mucho en, la, en las prioridades que Marx, con las prioridades con las que Marx organiza su, su corpus, su propio corpus textual. Lacan se puede hacer lo mismo que hace lo mismo. Con Lacan hace lo mismo con Freud, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué aparece? Bueno, aparece un corpus textual y ese corpus, con determinados hallazgos, con determinados, no es que está vacío, está lleno de cosas, es reorganizado en función de un esquema general distinto. Y eso produce, con las mismas cosas, nuevos sentidos. Entonces, la segunda cuestión por la que interesa mucho Saussure es que plantea su teoría general del lenguaje como una teoría de las identidades. Como una teoría de las identidades. Esto es fundamental, tiene una infinita consecuencia. Porque la pregunta que quiere responder esta teoría, bueno, ¿qué es lo mismo? ¿Qué cosa es, qué es una cosa y cuándo esa cosa es igual a sí misma? ¿Cómo se alcanza una identidad? ¿Qué es una identidad? Entonces fíjense que esto puede usarse tanto para un idioma, cuando un idioma es el mismo. Cuando deja de ser eso y pasa a ser otra cosa. Pero también para una sociedad puede pensarse eso, y también para una persona, y también para una institución, ¿no? Entonces, el kirchnerismo es peronismo, es lo mismo, que es la misma cosa. Kirchnerismo y peronismo es lo mismo, no hay problema que se llamen distintos, ya lo sabemos. Hay que ser muy inocente para pensar que las palabras dicen lo que quieren decir, ¿no? Cambiaron de nombre, pero es lo mismo. Bueno, esa pregunta él solo puede empezar a responderse acá. Fíjense, ustedes, para responder si el kirchnerismo es lo mismo que el peronismo, ustedes necesitan una teoría social completa, completita. Y solamente después pueden ir a ver el material histórico, el material periodístico, solamente después. Porque si no, lo que van a encontrar es lo que los actores le quieren decir. El actor que te convenza más, Cristina, o sus opositores, es que te va a hacer decir lo que quiere. Entonces, bueno, de ahí la importancia y de ahí la gran penetración que tuvo esta forma de organización de una teoría que aparece en primer lugar como una teoría solamente lingüística y después se generaliza. Y en tercer lugar, hay una serie de principios que van a interesar muchísimo a las ciencias sociales, por lo menos del área francófona, y a la filosofía, que tiene que ver con un postulado teórico, ontológico, si ustedes quieren, de la parte de la teoría que se llama ontología, o de la que tradicionalmente se llama filosofía, que tiene que ver con un principio que se desprende, pero interesante, esto me parece muy interesante, el principio filosófico ontológico que voy a anunciar ahora, que ustedes ya conocen, se desprende en Saussure no como consecuencia de una investigación filosófica exactamente, sino como consecuencia de una investigación particular en un campo aparentemente particular de las ciencias humanas que se llama lingüística. Esto va a ser muy característico de la teoría social del siglo XX. Es decir, hay un campo tradicionalmente reservado a la filosofía, por ejemplo a la filosofía social, ¿no?, a la filosofía política, que va a ser penetrado y subvertido desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a empezar a poner las cuestiones fundamentales de la teoría de las sociedades adelante. Entonces no se equivocaron de esto. Pensaban que se equivocaron de facultad, no se equivocaron. Voy a haber habido filosofía, pero en este campo me parece que vamos bien. Por menos desde el lugar de la entrada, ¿no? La entrada entonces es la siguiente, lo que se... dos cuestiones fundamentales se terminan desprendiendo de esta... dos consecuencias filosóficas fundamentales se terminan desprendiendo de esta teoría general del lenguaje de Saussure. La primera, para enunciarla rápidamente, es que bueno, se las enuncio en su versión más radical, para ir más rápido, después podemos matizarlo, pero es que el lenguaje produce la realidad. El lenguaje produce la realidad y por lo tanto el lenguaje produce la sociedad también. La realidad social es producida por el lenguaje, es producida discursivamente. Esta va a ser la última consecuencia que después de un desarrollo de 50 años, más, 70, 80 años, va a aparecer primero en el estructuralismo y después con una ruptura y una radicalización mucho mayor en el postestructuralismo. Lo que aparece, fíjense, lo que aparece primero como una parte de la sociedad, una parte, el lenguaje, las palabras, y en muchos planteos, como por ejemplo el planteo marxista, y en muchos otros, pero el marxismo, insisto mucho porque se ve claro, por lo menos el marxismo tradicional, bueno, aparece no solo como una parte de la sociedad, sino como una superestructura, como una parte superficial de los procesos sociales, el lenguaje. Si se quiere, el lenguaje articulado como ideología. El lenguaje como articulado de ideología tradicionalmente aparece como una cobertura de una realidad que oculta. Bueno, acá hay una inversión radical de ese paradigma. Y esto es lo que vamos a transitar en esta materia, ¿no? La idea ya anunciada de que el lenguaje es la infraestructura de la realidad social, es la infraestructura de la sociedad. Fíjense lo que les estoy diciendo. Lo que pasa otra vez, este es un postulado general que pueden compartir los estructuralistas y los postestructuralistas en gran medida. Ahora, una vez, acá otra vez de nuevo, acá estaba el lenguaje, me parece. Bueno, de acuerdo a si es leído por el estructuralismo, eso va a querer decir una cosa, y si es leído por el postestructuralismo, eso mismo lenguaje quiere decir otra cosa. Hay que ver cuál es la transformación que se opera en la noción del lenguaje. Para decírsela ya rápidamente, para el estructuralismo el lenguaje es fundamentalmente un código, ¿eh? Y prevalece entonces la noción de código. Ahora vamos a ver por qué. Esto es Saussure mismo. Saussure no es postestructuralista, no lo es. Es estructuralista. Y lo que va a prevalecer, o la comprensión, el punto uno, el momento inicial de la comprensión del lenguaje en el postestructuralismo, tiene que ver con nociones tales como texto, ¿eh? Y como discurso. Entonces ese es el camino que tenemos que hacer del lado del lenguaje. Después tenemos que hacer un camino parecido del lado del deseo. Entonces hay una serie de... Entonces, ahí hay una primer ruptura con consecuencias ontológicas, ¿eh? Y epistemológicas y de todo tipo, ¿no? Digo, ¿no? De todo tipo, ontológicas y epistemológicas. Es decir, consecuencias vinculadas a la definición de lo que es la realidad y a la forma en que esa realidad se conoce. Y eso, la segunda consecuencia que trae, que es muy importante tanto para toda la teoría social y para la filosofía del siglo XX, la segunda cuestión que trae en este campo es la noción de un sujeto descentrado. La lingüística en primer lugar, el estructuralista y el estructuralismo en general, son una de las tantas formas en las que el siglo XX ha atacado, subvertido cuestionado y en última instancia parece que derribado el sujeto cartesiano. Es el sujeto del sentido común, el sujeto de la acción. Entonces, por un lado, una nueva comprensión de la sociedad, una nueva comprensión del sujeto. Esto nuevo, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir no único. Hay una cosa interesante acá con las palabras, ¿no? Cuando uno dice nuevo, dice, oh, bueno, es todo. No, no, no. Hay distintas nuevas formas de descripción de la realidad social y de destitución del sujeto. Distintas. El estructuralismo es una. Hay otras. Por el lado de Nietzsche va una, por el lado de Freud va otra. Hay distintas paradigmas con distintas procedencias que se pueden pensar de esta manera. Nosotros tenemos que ver qué es lo propio de ese descentramiento estructuralista, qué es lo propio de ese descentramiento vinculado a una teoría general del lenguaje. Entonces, Saussure, en realidad Saussure nunca escribió ningún libro sobre ninguna teoría general del lenguaje. El libro que ustedes tienen es una compilación de notas que tomaron sus alumnos de unos cursos que dio Saussure entre 1906 y 1911. Saussure parece que era... Saussure era del tipo de persona que nos desanima. Porque parece que tenía 22 o 23 años y ya era Saussure. Era un tipo brillante, bueno. Que hace que las 4 horas de la vez pasada no sirvan para nada. Pero después tiene problemas Saussure, no sé si digamos, supongamos que tiene problemas de amor. Estaba en París, se vuelve a Ginebra. Y deja de ser Saussure, ya deja medio la carrera académica brillante que tenía, o que empezaba a tener, sigue estudiando sánscrito y... No, creo que la clase de sánscrito y estudia lituano, hace ese tipo de cosas, porque es lingüista. Y en un momento dado se hace una vacante en la universidad en Ginebra y le piden que dé un curso. Y Saussure no quiere. Se ve que lo convencen y da 3 cursos. Esos 3 cursos son este libro que después produce una especie de revolución copernicana en las ciencias sociales y en una parte de la filosofía del siglo XX. Digo esto por cosas de... no son de detalle, pero para que lo sepan y para que vean que en realidad, si ustedes después se hacen lingüistas o estructuralistas fervientes y se ponen a leer todo el libro, van a ver que el libro es un libro heterogéneo donde conviven por lo menos dos tipos de teoría y yo las voy a referir porque para que vean cuáles son las operaciones que hacen los distintos autores que le siguen sobre ese campo y para que vean un poco esto de qué es leer teóricamente algo. Entonces, la primera división fundamental de Saussure, ustedes van a ver que el vocabulario saussuriano que nosotros nos tenemos que aprender está distribuido en pares. Las palabras más importantes de ese vocabulario son lengua, habla, significante, significado, paradigma, sintagma, sincronía, diacronía. Entonces, si ustedes quieren ser estructuralistas o post-estructuralistas, ustedes tienen que aprenderse esas palabras. en primer lugar. Lo segundo que tienen que aprender es cómo están articuladas esas palabras. O sea, qué mapas conceptuales tienen adentro. Porque toda la reflexión del estructuralismo y toda la reflexión del postestructuralismo va a estar, se va a dar a partir de, estos resultados que Saussure alcanza en su teoría general del lenguaje. Entonces, la primer gran división es la división fundante del objeto, lo que separa materia de objeto, esto que les decía al principio. En la lingüística estructuralista es la división entre lengua y habla, entre lengua y habla. La lengua, que es el objeto de la lingüística, dice Saussure, es la parte social del lenguaje, la parte social. El habla es un momento individual. Ahora, esto que parece una boludez, no lo es en ningún sentido, porque una de las cosas que hay que decir es que es social, es que es social. ¿Qué quiere decir? Que el habla es la parte social del lenguaje y que, que la lengua es el momento social del lenguaje y que el habla es su parte individual. Bueno, una primera aproximación real tiene que ver, y acá se puede ver esto que yo les decía antes, con, bueno, ¿cuáles son los antecedentes en este campo? ¿En qué puede estar pensando Saussure, por lo menos al principio, antes de ser Saussure, antes de producir su propia articulación? Tiene antecedentes, y los antecedentes funcionan. ¿Qué puede querer decir social? Piensen que Saussure estudió en Francia. ¿Quién estaba hablando de estas cosas en Francia en ese momento? ¿Quién era el rey del mambo? Du. Otro rey del mambo que ustedes no conocen, porque nosotros no vemos. A lo mejor lo conocen, pero en general no se conoce, pero no lo vemos. Es Tarry. Tarry y Durkheim eran como una especie de enemigos íntimos. Y gana, por supuesto, Durkheim, por eso conocemos a Durkheim y tarde no sabemos quién. Igual tarde está volviendo, nosotros en esta materia lo vamos a traer un poco. Bueno, a tarde se lo tenía por una especie de individualista metodológico, que no lo era, pero no importa, se lo tenía por una especie de individualista metodológico. Y a Durkheim entonces se lo tenía por el sociólogo holista, por el sociólogo que había puesto de manifiesto claramente que los fenómenos sociales, más bien, los hechos sociales, están estructurados, son autónomos, son coercitivos y son inconscientes. Todas esas cosas son muy importantes para siempre. ¿No? Entonces, esto es lo que en primer lugar quiere decir Saussure cuando dice que el habla, que la lengua, digo con eso, que la lengua es la parte social del lenguaje y que es el objeto de estudio de la lingüística. Es decir, y el habla, en todo caso, ¿qué podría ser si esto es cierto? Bueno, un poco como Durkheim también, ¿qué podría ser? Bueno, es la actualización individual de un código que nos preexiste, que nos coerciona, que nos hace hacer inconscientemente. Si ustedes se acuerdan, en la lista de los hechos sociales de Durkheim, en la regla del método sociológico, aparece el lenguaje. Aparece el lenguaje. Nadie elige el lenguaje que habla. Nadie lo elige, es un hecho social, pesa coercitivamente entre nosotros. Si nos queremos comunicar en nuestra comunidad hablante, tenemos que hablar en ese idioma y tenemos que hablar con las reglas de ese idioma, si no, no nos podemos comunicar. ¿No? Entonces, hasta acá Durkheim, ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está Bueno, hay que hacer una ruptura o una gran inflexión que produce Saussure en este campo o en la sociedad y lo social entendido de esta manera. Bueno, está sobre todo en su definición, y esto sí es específico de Saussure, en su definición de lengua, como sistema de signos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener que ver qué quiere decir que la lengua es un sistema de signos, porque después lo que vamos a terminar diciendo es que la sociedad y todas sus instituciones, y aún sus personas, son sistemas de signos, saussurianos. Todo esto que empieza como el problema de la definición de qué es el lenguaje, termina siendo el problema de la definición de qué es la sociedad. Con esta generalización que les digo que produce el estructuralismo. Entonces, vamos a entrar por el lado del signo primero. Vamos a entrar por el lado del signo, que también es el lado por donde entra Saussure. En realidad, después para ver ustedes que el problema clave, si yo digo que la lengua es un sistema de signos, el problema clave y es explicar que es un sistema. Ese es el punto. Pero ahí hay que llegar. Entonces, vamos primero a ver qué es un signo. Bueno, les doy la definición y después vuelvo un poquito para atrás. Un signo, el signo de disociación es la unidad elemental de la lengua, en primer lugar, ¿no? Y es el total resultante de la asociación de un significado y un significante. ¿Eh? Un significante es una imagen acústica y un significado es un concepto, dice Saussure. ¿Eh? Y Saussure dibuja el signo así. Esto va a ser importante porque después Lacan va a ser un desastre. Entonces, esto es un signo, esta es la unidad mínima del lenguaje. Saussure dice, es una entidad de dos caras, es como una hoja de papel. Están juntos y son imprescindibles, una imagen acústica y un concepto. Esa imagen acústica puede ser escrita, puede ser hablada, puede ser... No tiene por qué ser una palabra, puede ser también una bandera, puede ser un dibujo, puede ser... ¿no? Eso es un significante. Un significante que estaría unido, hay que ver cómo, a un significado. Y acá te voy a hacer un paréntesis necesario y muy importante, que es el siguiente. ¿Cómo empieza esta ruptura que termina en la idea de que es el lenguaje que produce el mundo? ¿Eh? O por lo menos, esa es la de máxima, la de mínima es que no hay forma de saber lo que es el mundo si no es por la mediación del lenguaje, pero el lenguaje en todo caso interviene activamente en ese conocimiento, no es pasivo. ¿Con qué se está rompiendo y qué es? ¿Cuál es el legado más importante entonces de Saussure en este punto? Bueno, se rompe con el paradigma de la representación. El paradigma de la representación, reducido a su mínima expresión, es conocido por todos porque es el que funda la comprensión del sentido común que todos tenemos, pero también es el que funda la filosofía, ¿no? Y tiene que ver, la filosofía occidental, por lo menos, y tiene que ver con que las palabras serían una especie de espejo de una realidad que las preexiste completamente constituida fuera de ellas. Entonces usted tendría la palabra, el pensamiento y el referente. Entonces habría posibilidades de adecuación creciente, habría una gran, ¿cómo decirlo?, permeabilidad, habría una gran transparencia en última instancia entre la palabra, el pensamiento y el mundo. Entonces, ¿qué sería conocer? Bueno, sería pensar algunas cosas en relación a una realidad exterior, reflejarlas en el pensamiento y después decirlas con palabras. ¿Ven? En última instancia, lo que se piensa acá es que el mundo tiene una lógica, el mundo tiene leyes lógicas de estructuración, el pensamiento es en los humanos esa lógica, ¿no? Y esa lógica puede conocer el mundo y entonces puede otorgarle significado a las palabras. El sujeto que corresponde a este esquema es el famoso sujeto, que es el sujeto del conocimiento racional, ¿no? Que por propia voluntad, ¿no?, siendo él mismo autotransparente, va produciendo crecientemente una transparencia entre él y el mundo, va acomodando el mundo, conociéndolo. Y el lenguaje entonces tiende a ser una nomenclatura. ¿Qué quiere decir? El lenguaje tiende a ser una lista de palabras que nombran cosas del mundo. Termo, mate, silla, cosas que están ahí. Esto es tan básico como imprescindible y como potente. Esta forma de pensar, uno nunca termina de pensar de esta manera. Todo lo que produce Saussure primero y el estructuralismo después, y el postestructuralismo radicaliza, es una inversión de este racionamiento, ¿no?, que tiene que ver con que con la planteado en estos términos se llama una ruptura con el paradigma de la representación. Y si ustedes ven, no sé si cuando nos metamos en esto ahora, pero lo digo por si se acuerdan después y lo podemos retomar, la ruptura creciente que la que primero produce el estructuralismo y la que después produce el postestructuralismo y la radicalización postestructuralista de esta ruptura no solo es epistemológica, es decir, no solo está en el plano del conocimiento, sino también tiene consecuencias políticas. Acá en todo, por lo menos en el postestructuralismo, no en el estructuralismo, pero en el postestructuralismo hay una crítica a la representación. También la representación política va a ser criticada desde este punto de vista. Si ustedes ven cómo un paradigma tiene consecuencias en todos los campos. Entonces, una pregunta, ¿este paradigma solo liga una palabra con un solo sentido, digamos, el de la representación? Puede, bueno, ahí hay que ver, en un modelo ideal en realidad la cosa sería, una palabra puede estar ligada con muchos sentidos, pero en realidad habría un sentido que sería el verdadero. El trabajo de la razón es siempre deslindar entre las distintas formas de sentido el sentido verdadero, sobre todo en relación al referente, ¿no? ¿Qué son las cosas? Bueno, hay que ir a mirar, reflejarlas y decirlas. Cuanto más unívoco, entonces en ese sentido el lenguaje científico, eso después queda para todo el lenguaje científico, pero acá hay un mandato de precisión en el vocabulario. Hay que tratar de reducir lo más posible la ambigüedad. Bueno, entonces, la noción de signo y la noción de lenguaje como sistema de signos va a romper con el paradigma de la representación. Sobre todo, por una de las dos características que Saussure le atribuye al signo. La primera característica que le atribuye al signo es que es arbitrario. La segunda es que tiene un valor, o es un valor. ¿Qué es lo que quiere decir que el signo es arbitrario? Bueno, quiere decir que, sobre todo quiere decir que es inmotivado. Cuando el sociólogo dice que es inmotivado y los lingüistas dicen que es inmotivado, están diciendo que el sujeto no puede elegir ni el significante ni el significado de la palabra que usa. Y también quiere decir que una misma cosa es nombrada de distinta manera, arbitrariamente, según los distintos lenguajes. Entonces, dog y perro serían la misma cosa, solo que el lenguaje, la cultura, pueden decir, si quieren, perfectamente, el sistema de usos, las costumbres, todo esto está en Saussure. Un lenguaje es un sistema de usos, una serie de costumbres. Acá hay toda una aproximación más o menos durkheimiana al asunto. Estaría siendo arbitrario porque no puede nombrar de distinta manera, la manera que se le ocurra, a las distintas cosas. Después viene una serie de lingüistas importantes, que no podemos ver ni vamos a hacerlo, que van a profundizar este razonamiento saussuriano, que lo van a corregir y de los cuales se van a alimentar las personas que a nosotros sí nos interesan, que son Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, el mismo Foucault, etc. ¿Dónde va a estar el punto? Van a decir, bueno, en la idea de arbitrariedad del signo, en esta característica que Saussure atribuye al signo, persiste cierto residuo de la representación. Cierto residuo, ¿eh? Porque no alcanza con decir que dog es la misma cosa que perro, pero se dice de manera distinta. Porque ahí, ¿qué es lo que en última instancia se sigue aceptando? Que hay una cosa ahí que es un perro y que el lenguaje puede nombrar arbitrariamente, de distinta manera, pero lo está nombrando. No termina de romper con la representación. Pues yo empecé con la versión más radical de la ruptura. En realidad lo que pasa, y lo vamos a ver, si radicalizamos la otra característica del signo, que es la del valor, que va a ser la que nos va a llevar a la idea del sistema, eso termina en que en realidad es el lenguaje el que está produciendo eso que vemos ahí afuera. Entonces, el punto no está en dog o perro, sino el punto está en si una vaca es un dios o es un comestible. Eso es lo que produce, esa es la radicalidad de la producción del lenguaje, digamos. Y eso en realidad sería lo esencial del lenguaje. No hay nada en la vaca que la haga vaca, y aparte no está definida la vaca como vaca. Ese significante no define nada, por más que llame vaca o cow. La relación signo-cosa no otorga sentido a la cosa. ¿Dónde está entonces el sentido de la cosa si no está en la cosa misma? Porque si no, seguimos pensando que el sentido está en las cosas y hay que conocerlo y hay que reflejarlo. ¿Dónde está el sentido entonces? Bueno, el sentido no se produce como un reflejo, no es una entidad profunda que habría que sacar a la luz, sino el sentido se produce como un efecto de superficie. El sentido es producido por el sistema en el que ese signo está inscripto. Y a eso es a lo que la noción de valor refiere. Entonces, para avanzar como podamos, habría que decir lo siguiente. Saussure hace, para ejemplificar, para empezar con un ejemplo en relación a qué es el valor, Saussure hace una analogía entre el valor lingüístico y el valor económico, porque en realidad está pensando, como todos van a pensar los estructuralistas, y fíjense qué radical que es esto, bueno, no sé si lo está pensando él, pero después él permite pensar esto, que es muy radical, está pensando que la economía también es un sistema semiótico. Realmente lo que pensaría un economicista, que la economía es la parte dura de las relaciones sociales, que es objetiva, que hay que conocer estadísticamente, qué sé yo, ¿qué se va a decir acá? No, la economía también es un sistema semiótico como lo es el lenguaje. Es un sistema de comunicación y depende de los sentidos que ese sistema produzca. ¿Eh? Que ese sistema produzca. La economía es una parte de la cultura. No es la infraestructura de la cultura, no está fuera de la cultura. Si ustedes ven el marxismo tradicional, tiene esta idea de representación. Si ustedes pasan a, que es lo que tenemos que hacer, pasar a la sociología este esquema, ¿qué van a decir? Hay una cosa ahí que es la economía, un referente exterior, real, que ya tiene sentido de alguna manera por fuera de las palabras que lo nombran. ¿Cuáles son las dos posiciones frente a esa? La de la ideología, frente a esa realidad. La ideología, que es la que, es decir, son palabras que encubren el sentido verdadero de esas relaciones. Y la de la ciencia, que son palabras que tendrían que reflejar esas relaciones, que ya tienen un sentido. Ahora que estamos viendo Saussure, no podemos saber cómo, no podemos imaginar cómo la economía podría tener sentido por fuera del lenguaje, pero antes, hace un minuto lo pensábamos. La economía en algún sentido tiene sentido fuera del lenguaje y el lenguaje la conoce o la desconoce. Acá estamos diciendo otra cosa completamente distinta, que son las prácticas discursivas de los sujetos a determinados códigos culturales lo que van a decir que es económico y que no es en primer lugar. En primer lugar, ¿qué es la economía y en qué se diferencia de la política? Es una construcción de una cultura occidental, moderna. Entonces, a las 7, ¿pueden venir, por favor? Entonces, el valor y su analogía con el sistema de la moneda. Es eso, si ustedes quieren saber cuánto vale 5 pesos, cuánto pueden comprar con 5 pesos, y el punto va a ser responder a la pregunta, si ustedes quieren saber qué significa una palabra, cuál es su poder de compra, por así decirlo, en el mercado lingüístico, si ustedes quieren saber cuánto cuestan 5 pesos, ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden, por un lado, ir al mercado a tratar de cambiar los 5 pesos por una cosa distinta. Por ejemplo, ir a comprar pan. Con 5 pesos comprarán medio kilo de pan y comprarán 4 manzanas o comprarán 4 manzanas, entonces ahí van viendo, 5 pesos valen 4 manzanas, medio kilo de pan, 2 lapiceras. Ahora dice, en realidad ustedes por ese método no terminan nunca de saber cuánto valen 5 pesos, porque para saber cuánto valen 5 pesos no solamente hay que cambiarlo por una cosa diferente, sino sobre todo hay que compararlo con una cosa semejante. Para saber cuánto vale 5 pesos hay que saber qué es un peso, qué es 2, qué es 3, qué es 4, qué es 6, qué es 7 y así. ¿No? Hay que remitirlo al sistema de la moneda. ¿Cómo esto se ve o cómo esta analogía se puede traspasar al problema de los significados de las palabras? Bueno, si usted quiere saber que es una palabra, por ejemplo, miedo, la forma tradicional de hacerlo es y recurrir al diccionario y buscar una definición. Entonces, ustedes pueden decir que miedo es un afecto del cuerpo que surge ante la presencia real o imaginada de determinados peligros. Póngale que ahí les armé una definición bastante potable de miedo. Bueno, puede ser que el miedo tenga que ver con eso, pero ustedes solamente van a saber qué tipo de afecto es ese si ustedes lo comparan con otros elementos del sistema semiológico de la lengua que le son cercanos y a los que se opone al interior de ese mismo sistema. Entonces, para saber lo que es el miedo, hay que saber qué es la seguridad, qué es la tranquilidad, y también, más que saber qué es, no sabemos qué es, en realidad lo que hacemos es oponerlo a otros valores, a otros significantes al interior de ese sistema, que son, en primer lugar, seguridad, tranquilidad y sus equivalentes, y también recelo, temor, pánico y horror. Ahí tienen una serie de signos a los cuales hay que referir el signo miedo para alcanzar su definición. Entonces, más que buscar en un referente externo al lenguaje para encontrar el sentido de una palabra, hay que referirse al lenguaje completo y a su sistema para saber que esa palabra solo adquiere su sentido diferencialmente. Solo adquiere su identidad, acá identidad y sentido es lo mismo, y valor es lo mismo, diferencialmente. ¿Diferencialmente en relación con qué? En relación con otros signos que solo adquieren su valor diferencialmente. Y acá estamos en la puerta de, bueno, una teoría de la identidad, por supuesto, pero esa teoría de la identidad depende de una teoría del sistema, de una teoría de la estructura. En realidad, Saussure se llama, le dicen estructuralista, parece que la palabra estructura aparece muy pocas veces en el curso, la que más aparece es sistema, pero en realidad, bueno, ahora vamos a ver qué es. Bueno, un sistema es sobre todo un conjunto de reglas que fijan posiciones diferenciales. Entonces, pensar o que fijan valores es lo mismo. Entonces, acá estructura o sistema queda radicalmente redefinido en relación a las viejas nociones, a las nociones anteriores, a las nociones del siglo XIX, que eran nociones suborgánicas o arquitectónicas de estructura. Ustedes tenían una estructura como una estructura de un edificio donde había distintos ladrillos que terminarían formando un edificio. Es decir, los ladrillos son los elementos y la estructura es lo que esos elementos producen juntándose, adicionándose, o tendrían una idea de organismo, ¿no?, donde la estructura estaría formada por la articulación funcional de determinados órganos. ¿Qué es lo que se produce con esto que estoy diciendo? Bueno, lo que se produce es que es la estructura, en el estructuralismo, la que produce a sus elementos. Los elementos no la preexisten. El ejemplo más claro y más importante y más rendidor y más utilizado de estructura estructuralista es el del juego. ¿Qué es un juego? Un juego es un inmaterial. Es un conjunto de reglas que define las posiciones de sus jugadores, es decir, definen la identidad de sus elementos y definen en gran medida la actividad de sus elementos, ¿no? Entonces piensen en el fútbol. El fútbol, no importa quién lo juegue, no importa con qué se juegue, pueden ser hombres, mujeres, pueden ser viejos, chicos, grandes, afganos, argentinos, los que sean, pueden jugar con una pelota, con una media, con una botella de agua mineral. Y sin embargo, nosotros sabemos que ese juego es un juego y es el mismo. Puede ser en 1810 o puede ser en el 2010, ese juego es un juego y es el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque hay un conjunto de reglas, una sintaxis que lo define. Y que define a las identidades de sus jugadores. Entonces no importa quién seas vos, vos te pones la camiseta y sos el 2. El 2 hace determinadas cosas y tiene esa identidad, vos sos un defensor. Te pones el 6, sos mediocampista, te pones el 9, bueno. Entonces cualquiera que se ponga en ese lugar, o cualquiera que sea puesto en ese lugar por un sistema de reglas, va a obtener un valor que no depende de sus características intrínsecas. Pero hay una cosa más. No solo no depende de las características intrínsecas del jugador, sino que tampoco en sí misma tiene ninguna característica intrínseca, porque en realidad lo que pasa es que el 9 es 9 porque se diferencia del 6 y se diferencia del 2. ¿Eh? Esto quiere decir que un signo tiene una se define diferencialmente, que no tiene ninguna esencia que lo constituya a priori. Si esto es así, entonces ahora pueden ver que hay una ruptura en esta idea de sistema. Hay una ruptura de. ¿Cuál era? ¿7? Hay una ruptura radical. Empieza a haber una ruptura radical con el referente. Con el referente. No los repartan, por favor, todavía. Si usted, esto se puede trasladar, y hay que hacerlo, y nosotros lo tenemos que hacer, a nuestro campo. Entonces, si ustedes ven, solamente esta idea de sistema, que produce las identidades diferenciales, que no lo preexisten, tiene consecuencias de largo alcance en las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, rompen con una tradición, con toda la tradición del siglo XIX, que es una tradición evolucionista y que vive en nosotros ampliamente. Esta ruptura con la tradición del siglo XIX nos va a llevar al siguiente par de conceptos, que es el de diacronía y el de sincronía. Fíjense, la sincronía refiere al estado de un sistema. Abordar un problema sincrónicamente es abordarlo de manera de, en realidad, estática, ¿no? Que procure describir qué es ese sistema, cuáles son sus elementos, etc. Y la diacronía tiene que ver en términos generales con la transformación, tiene que ver en general con la historia de esos sistemas, ¿no? Entonces, este par, si ustedes ven, va a romper con la idea de historia del siglo XIX, con la idea de evolución del siglo XIX, porque la idea del siglo XIX es que hay cosas, una nacionalidad, un grupo social, una idea política, que tienen una historia, que tienen una génesis y un desarrollo, y que van mutando en ese desarrollo y que se van manteniendo de alguna manera iguales a sí mismas a lo largo de ese desarrollo. Entonces, para saber qué es la argentinidad, bueno, tenemos que empezar por los indios que se convirtieron a Solís, la fundación de Buenos Aires, el virreinato, la generación del 80, ¿no? Irigoyen, Perón, San Martín, Rosas, Perón, esa es una. Ahí tienen una. Entonces, habría, si ustedes ven, hay un núcleo en este San Martín, Rosas, Perón, hay un núcleo duro de la argentinidad, una esencia de la argentinidad que se va desplegando a lo largo del tiempo. Hay una génesis y un despliegue, un desarrollo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la ruptura que produce la estructura socio-criterio y después todo el estructuralismo? Bueno, la idea de que, esto que les decía al principio, la idea de que el primer abordaje de cualquier problema que uno quiera estudiar es sincrónico. Primero, si es cierto que una identidad solo se define al interior de un sistema de diferencias, entonces hay que ver cuál es el sistema de diferencias que está produciendo la identidad que nosotros postulamos o queremos, suponemos que existe, la argentinidad. Entonces, en este sentido, la argentinidad, solo se puede saber qué es la argentinidad ubicándola, por ejemplo, en el sistema semiológico de las naciones. Si ustedes quieren, el sistema cultural de las naciones. ¿Qué es el argentino? Bueno, y bueno, lo más básico del estructuralismo sería, bueno, un signo solo se define por oposición. Un signo es, sobre todo, lo que los demás no son. Entonces, ¿qué es un argentino? Bueno, un argentino no es un uruguayo ni un chino. Ahora, ¿qué tienen en común los uruguayos y los chinos? Nada, que no son argentinos. También se definen por oposición. No hay una sustancia común de la cultura que en primer lugar los definiría diferencialmente. Solo se diferencian cuando ese sistema cambia y nace el Mercosur, y el Mercosur genera un nuevo sistema simbólico. Si es que lo va a generar, no va a haber diferencia entre un uruguayo y un argentino. Esa identidad va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? Porque pertenece a otro sistema semiológico. Porque es el sistema semiológico el que produce la identidad, no al revés. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper con esa visión genetista, evolucionista, que cree que hay una esencia de las cosas que se desarrollan, saber que lo que hay es un sistema de signos que define las identidades en la que luego las personas van a actuar, o más bien son esas identidades las que van a hacer actuar a las personas. Para ser argentino hay que hacer, no hace falta ser esencialmente nada, no puede ser colorado, albino, morocho, lo que sea, pero hay que hacer una serie de cosas. Y una serie de cosas no hay que hacer. Todo sistema, entonces, es una serie de prescripciones, permite determinadas jugadas e impide otras. En ese sentido, todo sistema es un código. Entonces no hace falta hacer constitutivamente nada para ser argentino, sino hace falta hacer de argentino como la cultura argentina lo manda. Ahora, ¿esto lo sabíamos de antes? Sí, lo sabíamos de antes, lo que pasa es que ahora sabemos mucho mejor, o más bien, tenemos una teoría mucho más específica de lo que es una cultura. Antes la cultura era una cosa que andaba por ahí. Ahora la cultura es un sistema semiológico. O un sistema de sistemas semiológicos, ¿verdad? Y todo funciona, en principio, como dice Saussure, que funciona la lengua. Entonces la lengua se convierte en una parte de la cultura, si ustedes quieren, el idioma, pero la lingüística se convierte en la herramienta que permite una teoría general de todos los sistemas semiológicos. Entonces, ¿qué es la cultura? Bueno, la economía es un sistema saussuriano, la moda, los mitos, la publicidad, las ideologías, y en última instancia lo que supone el estructuralismo es que ¿cuál sería el trabajo? Sería ir de los fenómenos, de las conductas que aparecen, al descubrimiento de las reglas que producen esas identidades y esas conductas. ¿Eh? La cosa sería de ver jugar, de ver a unos tipos que están ahí, 11 de un lado, 11 del otro, con una cosa redonda, tratándola de poner sin tocarla con la mano en alguna de las dos esquinas. De ahí, de observar eso, hay que deducir las reglas de ese funcionamiento. En realidad hay que hipotetizar las reglas de ese funcionamiento. Bueno, lo mismo con todo. Lo mismo con todo. ¿No? Lo mismo con la forma en que la gente se viste, lo mismo con la forma en la que la gente consume, lo mismo con la forma en la que la gente vota. Entonces, para saber si el kirchnerismo es lo mismo que el peronismo, no, si soy estructuralista, no tiene ningún sentido que yo vaya a estudiar la historia desde que se metieron las patas en la plaza hasta que Néstor se pegó el palo con algo en la cabeza. No tiene sentido eso. Lo que hay que hacer para saber qué es el kirchnerismo, en primer lugar, hay que saber cuáles son las reglas de juego del sistema político actual. Eso es lo que va a definir el kirchnerismo. Cómo está en relación con el resto de los componentes de ese sistema político y cuáles son las reglas que hacen hacer y que identifican por oposición, casualmente, diferencial a todos los actores. Suponemos que esos actores, rompiéndose los cuernos en televisión, tratando de ganarse, antagonizando, forman parte del mismo sistema. De hecho, forman parte del mismo sistema. Entonces, si forman parte del mismo sistema, lo que va a suponer el estructuralismo es que ese sistema los está definiendo. Solamente a partir de esa investigación sincrónica, una vez que definamos cuál es la identidad de lo que queremos investigar, podemos hacer su diacronía. Pero en realidad el punto es que tampoco esto es del todo cierto. De hecho, no es cierto, porque lo que hay en realidad son cambios en el sistema, no cambios de los elementos del sistema. Entonces la diacronía no refiere a la historia de los elementos nunca, refiere a la historia de los sistemas, ¿no? Y a los cambios de los sistemas. Los cambios que hay son cambios estructurales. ¿Cuándo estructura es esto? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ejemplifica de manera magistral las palabras y las cosas de Foucault? Bueno, ejemplifica que hay lo que él llama episteme, que es una cosa bastante parecida a los sistemas saussurianos, ¿no? Que define, ¿por qué lo llama rejillas del ver? ¿No? Son rejillas del identificar, ¿no? Lo que vemos, lo vemos a través de esas epistemes, de esos sistemas simbólicos que definen las cosas del mundo, que permiten, que nos dicen qué es real y qué no lo es, que permiten determinados movimientos y no permiten otros. Entonces lo interesante de acá, que es una gran dificultad del estructuralismo y que lo va a poner en una especie de callejón sin salida, por la cual después se van a buscar salidas, pero no van a ser estructuralistas sino postestructuralistas, que en el libro de Foucault está bien claro, no sé si lo leyeron, es que de una episteme a otra solo puede haber saltos. ¿Eh? Hay una episteme clásica y una episteme, vamos a llamar, moderna. ¿Cómo se pasa de esta a esta? Como Foucault no lo dice. Y en realidad ningún estructuralista lo dice. Entonces ahí, lo que sí se puede detectar, hay distintos sistemas. Se puede detectar tal vez rupturas entre los sistemas. Lo que no se puede ver bien de esta manera es cómo se producen esas transformaciones. Finalmente, el estructuralismo, al privilegiar la lengua por sobre el habla, al privilegiar la sincronía por la diacronía, bueno, es una teoría social estática. Tienen grandes dificultades para dar cuenta de las transformaciones. Entonces, una cuestión más en relación al otro, al último par, y después algunas consecuencias generales quisiera retomar. El último par es el de... ¿Cuál es? Paradigma y sintagma. Bueno, en realidad ya voy a retomar lo que dije porque ya, por lo menos descriptivamente, ya lo enuncié. Enuncié esta diferencia entre paradigma y sintagma. Para Saussure, un signo puede entrar en dos tipos de relación. De hecho, todo signo entra en dos tipos de relación. Es todo signo, si ustedes ven, todo sentido, toda identidad, entra en dos tipos de relación. Una es sintagmática y la otra paradigmática. Las asociaciones sintagmáticas son la de las cadenas de los significantes, es decir, por ejemplo, la de las frases. Son relaciones que se dan, que son relaciones lineales entre los signos y se dan en presencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir esto, quiere decir que en una frase un signo remite a otro y que para saber lo que esa frase quiere decir, tengo que atender a esas relaciones. Tengo que atender a esas relaciones. Por otro lado, para completar el sentido, y este segundo movimiento es el más, tal vez el más importante metodológicamente y el que menos se hace, porque somos representacionistas, si bien vemos la frase en su propio contexto, creemos que la frase está remitiendo siempre a algo que... Siempre la frase en última instancia para nosotros dice lo que dice, ¿no? Y el sentido de lo que dice, y que lo buscamos siempre en esa serie, en la serie de la presencia, ¿no? Bueno, hay una serie que hay que restablecer, que es una serie en ausencia, que es la serie paradigmática, y que es la que completa el sentido de esa... esa frase, en este caso, aunque yo agregaría en general de manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, ustedes me preguntan qué hora es, yo les digo son las 7 menos 20. 7 menos 20 es el sintagma. ¿No? Ustedes que pueden decir, bueno, faltan 20 minutos para las 7, eso es lo que dice la frase. Bueno, pero ¿cómo yo completo automáticamente el sentido? Bueno, refiriendo esto, 6:40, al sistema paradigmático del reloj. 6:40, ¿qué? Bueno, no es 6:29, no es 7:30, no es... Todo esto lo sé porque tengo una serie completa, todo un sistema. Es decir, en cada signo, ¿eh?, en cada valor, está el sistema completo, si no sería incomprensible. Y esto es lo que trae, y esto es de altísimas y muy potentes consecuencias para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nos obliga, o nos permite más bien, un análisis de las identidades, de los sentidos, de los discursos sociales, que traiga a la luz lo que no se ve, es decir, la serie paradigmática. Entonces yo digo, por ejemplo, o leo en el diario, por ejemplo, robo en mataderos, dos puntos, crece la inseguridad, ¿no? Entonces yo, ¿cómo defino esta palabra, inseguridad, por ejemplo? Y bueno, la defino sintagmáticamente, la defino en relación a esta otra, robo es inseguridad. Bien, eso es lo que dice la frase. Ahora, ¿qué no dice y cómo se alcanza el sentido completo de la frase que en general permanece oculto? ¿Qué es lo que no está diciendo? ¿A qué series paradigmáticas, es decir, series relativas o posicionalmente, yo puedo acercar este signo? Bueno, por ejemplo, puedo decir IBM estafa al Estado, le vende computadoras sobrevaluadas, crece la inseguridad. Puedo decir Unilever, contamina el arroyo Maldonado, crece la inseguridad, ¿no? Especulación financiera en la City, crece la inseguridad. Bueno, todo esto es lo que yo no dije, y el sentido de la inseguridad se alcanza por esta serie ausente en realidad. Esta serie es la que está ausente, es la que funciona más o menos inconscientemente en nosotros, y es la que el análisis estructuralista se encarga de restituir. Solo puede restituirla porque tiene todo este aparato. Ustedes ya ven que tienen, son un par de palabras que tienen un alto rendimiento, y ustedes ya pueden empezar a usarla y van a ver que va con el fin. Bueno, algunos corolarios de esto y ya los suelto. Che, una cosa que les quiero decir antes de olvidarme. A lo mejor después los pueden retomar en el práctico. Tenemos una página web súper buena. Después le vamos a dar la dirección. Ahí está el cronograma. Están las lecturas clase por clase. El cronograma que ustedes tienen en la fotocopiadora en realidad está como bastante deficiente. Donde dice prácticos debería decir teóricos y viceversa. Y después creo que es del año 2012. Tiene algunos problemas. Las lecturas son las buenas, o sea, lo que está en los casilleros de lectura son las buenas. Y ahora ya está corregido en la página. Y después, no sé qué hicieron el fin de semana largo, pero no mandaron el mail que tenían que mandar, algunos, pocos. Entonces tienen que mandar un mail para que nosotros hagamos una cadena con la cual, si ustedes quieren, los mantenemos informados de algunas cosas. Digo, de unas cosas generales, informaciones que tenemos en relación a becas, en relación a trabajos que aparecen, en relación a eventos que nos parece que les puedan interesar, en relación a eventos que nosotros mismos producimos, les llegaría esa información. Y si no quieren, no la lean y lean la información que les puede llegar de la materia. Por ahí les va a llegar el parcial domiciliario, les puede llegar la calificación también. Entonces, estaría bueno que manden su mail. Juan. Algunos corolarios de este asunto. De este postulado. Ya terminamos y descansa 5 minutos. El primero es que no es posible comprender un signo, es decir, ya sabemos, cualquier identidad, cualquier unidad, cualquier valor, sin entrar en el mecanismo global de la lengua, es decir, sin reconstruir todo el sistema al que esa identidad o ese valor pertenece. El segundo, que se desprende también de este planteo, es que todo valor, toda identidad, o que el valor y la identidad de un elemento solo cambia si cambia el sistema de relaciones que lo produce. ¿Ven? Ahí está la cosa. Esto es importante. Y acá está algo que es más que desconfianza al tema de las palabras. Se pueden cambiar las palabras. ¿Pero qué es lo que le da identidad a esa palabra? ¿Qué es lo que le da sentido a esa palabra? Bueno, una red de relaciones. Hay que ver la red de relaciones para saber si cambiamos nada más que las palabras o pusimos un sentido nuevo. ¿Eh? Si estructura en Marx quiere decir lo mismo que estructura en socio. La misma palabra. No, cambió el sentido completamente porque cambiaron si el kirchnerismo es el peronismo o no. Y de ahí la importancia o la prevalencia para el estructuralismo del estudio de la lengua, del estudio sincrónico, del estudio del sistema. Ustedes van a ver que toda la primera mitad del siglo XX, tanto en Francia como en el resto de, por lo menos como en Estados Unidos, como, es un medio siglo de los sistemas. Acá la idea fuerte es la idea del sistema. Y dentro de este corolario está toda la problemática que comentábamos recién de impugnación del historicismo y de un fuerte cuestionamiento de la propia idea de historia. Muy fuerte. Esto si lo radicalizan, no tienen que radicalizar mucho. ¿La historia qué es? Bueno, la historia es un discurso. La historia es un discurso, y San Martín será el padre de la patria o no, de acuerdo al discurso que lo produzca. ¿Es Sarmiento el padre de la patria o era un mata indios? Y no merece entonces ese nombre. Bueno, de acuerdo al discurso que lo produzca. Y ese discurso se produce hoy, es un discurso que tiene... ¿Qué discurso es? Es un discurso ideológico. Ese discurso produce retroactivamente la realidad social. ¿Ven? El corolario tiene que ver con el sentido, es esto que yo les decía antes, que el sentido pasa de ser un resultado de la exploración o de la adecuación de las palabras a cierta profundidad del referente a un efecto de superficie. El sentido es el resultado del funcionamiento de este sistema. Entonces, ¿el Che Guevara qué es? Y bueno, el Che Guevara es lo que sea en el sistema que lo está nombrando. El Che Guevara es un significante, pero para que significante tenga un significado hay que ver todo el sistema. El Che Guevara es un guerrillero heroico para algunos discursos y para otros discursos es un comeniño. Bueno, otras cosas que no les puedo decir. Y la idea general que aparece acá y todo un programa que aparece, que es el programa de las ciencias sociales y humanas entendidas como semiologías. Es decir, la semiología vendría a ser una especie de gran ciencia social y humana en construcción, de la cual la lingüística sería una parte, pero una parte que hace las veces de un modelo. Y entonces hay un programa, que es el programa de estructuralismo, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, con descubrir las estructuras profundas que permiten las relaciones de intercambio social, las relaciones de parentesco, las relaciones económicas, las relaciones de comunicación. En Barthes hay una idea de hacer una sociología que sería, ¿qué? Sería el descubrimiento de los distintos sistemas simbólicos que articulan la realidad de nuestras sociedades. Entonces les decía, la moda, la publicidad, las ideologías, los mitos, y llegado el caso, este programa después se abandona, llegado el caso, hacer descubrir el sistema de los sistemas, es decir, el sistema que estaría articulando todos estos distintos subsistemas. Si ustedes, esto lo digo una vez y no lo repito más porque rompe las reglas que yo mismo traté de producir la vez pasada, pero si ustedes ven, esto es bastante parecido a Parsons, ¿no? Una gran arquitectura conceptual que lo que trata es de qué, de grandes sistemas sociales y de subsistemas, ¿no? Y también es asimilar, digamos, es análogo a Parsons en el sentido en que de lo que se trata es de producir una sintaxis conceptual, una lógica conceptual y un vocabulario para toda la ciencia social. ¿Ven? Un paradigma. Todas las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la sociología, todas, ¿eh?, tendrían que dar cuenta y tendrían que funcionar con este modelo de los sistemas, los subsistemas, de los roles que producen y de cómo entonces determinan la acción social, que en realidad sería como una especie de actualización de esos, de esas reglas sistémicas. Si quieren volver en 10 minutos, empieza el práctico.